Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y del pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Muy buenas, antes de pasar al directo, dos aclaraciones. La primera es que no voy a editar nada lo que fue la grabación de Jam. Para que oigas la calidad de sonido, esta parte ahora mismo sí está editada, la de después no. Y lo segundo es que va a durar casi una hora y media, pero te aseguro que cada minuto vale la pena. Pues bueno, sin más dilación, pasamos a la grabación. Pues muy buenas amantes del software libre. Bienvenido a otra entrega que está muy especial porque va a ser grabada como la 142 de Podcast Linux y tengo que, bueno, que darte un saludo muy fuerte de quien te habla, que soy yo, Juan Feble. Hoy estamos estrenando formato. Hoy estamos en Encuentro Podcast Linux y es que estoy haciendo esto también en directo, aunque si tú lo estás oyendo desde el podcast, lo estarás escuchando en diferido. Vamos a inaugurar un nuevo espacio para la audiencia a través de un chat de audio. Vamos a hablar al principio de qué es esto de un chat de audio. Primero, antes de pasarme, pues informar a los oyentes que estamos en una sala Jam, ya no estamos en una sala Gypsy. Para este primer encuentro, que es un servicio libre para conectar con la audiencia en directo y que este podcast, recuerda, se aloja su web en GitLab, el servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Tengo que agradecer muchísimo a todos los que se están pasando por aquí. Está Richie por aquí, un saludo fortísimo. Y aunque estemos a miles y miles de kilómetros, Richie, te quiero dar un abrazo virtual muy, muy, muy fuerte. Tenemos aquí, está Paco Estrada, está José de Festa, Cámara de Marines. Hay más gente por aquí. Uy, que hay un montón de gente que yo no lo estoy viendo bien porque tengo que aumentar esto. Y ahora le tengo que dar, a ver, acción, cancel. ¡Hombre! David Marsal, Ali, yo. Bueno. Aquí mucha gente está pidiendo el turno de palabra. Permítame un segundito nada más, 5 o 10 minutos para que ya que lo estén oyendo en diferido en el podcast, esta grabación, se entere un poquito de esto que es Jam, porque creo que es muy importante y llevaba tiempo buscando algo como esto y gracias a un oyente, pues me comentó esta posibilidad. Pues bueno, últimamente, a partir de mediados de 2020, el social audio está muy de moda. Empezó con Clubhouse. Aquí yo creo que Yoyo le dio mucha caña y era solo en lo que era los iPhone. Era una especie de sala, como la antigua usanza teníamos salas de chat, pero ahora son de audio. Está también Twitter Space, que Fran Trujillo, no sé si estará por ahí, pero bueno, se lo curró bastante en su momento también y tiene mucha experiencia, al igual que yo en Clubhouse. A ver si suben aquí a la palestra y también nos aportan algo de experiencia al respecto. Y que, bueno, a raíz de la pandemia esto se potenció mucho. Han salido muchísimas, ¿eh? La primera Clubhouse en el sentido que dio bastante fuerte. Y además, anteriormente también tenemos muchos, tenemos Discord, tenemos muchas formas de entablar conversaciones de forma digital. Lo bueno que tiene lo que es Jam con respecto a otros, que yo creo que es una pasada, es, bueno, primero su licencia y que es software libre, tiene licencia AGPL 3.0. Este concepto a mí, la verdad, me encanta. Yo estaba esperando algo como esto porque a mí siempre me ha llamado la atención hacer directo. Al principio sudaba, ahora creo que no estoy sudando. Pero yo le digo que cada vez hasta que hacía una pequeña entrevista, pues hasta, vamos, me temblaban lo que es el cuerpo. Ahora la verdad es que estoy muy contento, muy tranquilo, porque es una forma de conectar muy bien contigo. Y creo que hacerlo de forma en directo puede ayudar. Y entonces este concepto de audiencia y de oradores oradoras que tienen que solicitar intervención es muy interesante. Antes, por ejemplo, en Gypsy, por ejemplo, que es lo que suelo utilizar para realizar las charlas, pues entra gente a saco y empezaban a hablar, y igual era un poquito más complicado. Había poco orden. Es como si entramos en una sala donde hay un debate y toda la gente coge el micrófono y se pone a hablar nada más de entrar. Bueno, pues hay que respetar el turno de palabra. Hay un moderador, en este caso yo, que soy administrador, y que puede ir dando el turno de palabra y la gente que está en la audiencia, los que están escuchando, que es muy sencillo, la verdad, porque teniendo lo que es un navegador, pues ya puedes acceder. Yo creo que todos los que me están oyendo, que ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personas. Esperaba muchísimo menos, la verdad. O sea que muchas gracias a esas 13 personas valientes que están ahora aquí en directo. Pues piden, y es como darle el micrófono, cederle el turno para que también empiecen a exponer, mientras que la audiencia pues está tranquilamente escuchando. Lo puedes tener en tu móvil, en tu tablet, en tu ordenador, prácticamente todo lo que tenga un navegador, te conectas y está bastante bien. He estado trasteando un poco y me he estado informando y Jam permite 15 oradores. Yo creo que está bastante bien. Pensemos en cualquier evento en el que estén 15 personas, bueno, en lo que es la parte de hablar, de exponer. Yo creo que con 15 tenemos suficiente. Igual para otro tipo de lo que son eventos que necesitamos hablar mucho a la vez, pues necesitaríamos otra cosa. Pero yo creo que con 15 está bien. La audiencia es ilimitada. Lo único que lo va a limitar es el servidor que tengas y la conectividad que tenga ese servidor. Se puede autoalojar el servicio. Hay una imagen Docker que, lo que he visto, necesita 1 GB de RAM. Parece que con una Raspberry Pi funciona decentemente. Yo esto lo quiero probar porque igual los próximos encuentros Podcast Linux lo voy a realizar desde ese punto, haciéndolo con lo que es autoalojarlo y yo pues en podcastlinux.com controlando los DNS pues ya puedo poner y personalizar directamente desde mi web y este servicio tenerlo alojado ya sea en un servidor. Sé que la semana pasada cuando hicimos la prueba alguien me dijo que lo hizo desde su ordenador también y parece que funciona y está bastante bien. Cosas que me han llamado mucho la atención: el proyecto está alojado en GitLab. Normalmente, para darle más difusión, está en GitHub, que no es libre, pero GitLab sí. La sala es totalmente personalizable. Puedes personalizar el logo, el texto. Yo tengo aquí puesto el logotipo de Podcast Linux, lo que es primer encuentro Podcast Linux, y también un pequeño texto explicativo poniendo la hora, que es una de las cosas que yo cada vez que voy a hacer un directo programado es un lío. Porque, ¿qué pongo? La mía es la canaria. Yo suelo poner la de España peninsular. Aquí en España tenemos dos horarios, el canario y el de España peninsular y Baleares, para que no se me molesten la gente de las otras islas que no son las Canarias. Y a veces es un lío con esto. Bueno, pues lo he puesto aquí y menos mal, porque esta noche aquí en Europa cambiamos la hora y ya sería recuerdo en algún otro evento que eso fue un lío, bueno, brutal. El tema de los emoticonos, a mí me gustaría ahora que toda la audiencia empiece a darle a los emoticonos y así sé que están, por lo menos ahí está David Marsal, 100%, muy bien. Mu también, muy bien, ahí están todos dándole fuerte y sonriendo. La verdad es que está muy bien el tema de los emoticonos. Alguien comentó, y yo también a veces echo en falta un chat, pero no sé si están de acuerdo conmigo. Vamos a ver a la audiencia ahora, y esto es lo bueno, que puedes jugar con la audiencia, si están a favor o en contra de lo que voy a decir. David Marsal acaba de poner un emoticono de a ver qué vas a decir. Pues bueno, esto es lo siguiente. El tema de lo que son los chats, en lo que es los directos. A mí, personalmente, no lo sé. A veces el chat va por unos derroteros, hablando parte de la audiencia por ahí de otros temas, y a mí me pierde mucho eso. Y el moderador, el que está comentando, la persona que está haciendo el streaming, va por otro, no le da tiempo a leerlo todo, es una locura. Yo no sé si lo que estamos ahora, que me están oyendo, están a favor o en contra. Si están a favor de un chat, creen que está bien, corazoncito. Si están en contra, vamos a poner la de sorpresas, por ejemplo. Corazones por un tubo, ¿eh? Yo no lo sé, la verdad, porque estoy seguro. Richie dice que no sabe, David Marsal que no lo tiene claro, que no. Bueno, se puede ir. Por ahí, que entiendo. Mira, por ejemplo, hay un oyente o una oyente que tiene el nombre de Mu. Jan te da automáticamente ya los nombres puestos, digamos, y tú lo tienes que cambiar. Ustedes miren su nombre, los que están ahora Nicolás también está ahí y además ha puesto la foto. Puedes poner tu foto, puedes poner tu nombre, pero respeta mucho la privacidad. No necesitamos loguearse, necesitas solo un enlace web y tú puedes poner el nombre que quiera y no poner ninguna foto o poner otra la que tú... Yo creo que esto está muy bien. Hay otros sistemas que creo que necesitan loguearse o necesitas instalar un programa para escuchar y es un poco, no sé, a mí de lo más que me gusta Jan es esto, ¿no? Es que permite respetar la privacidad muchísimo, muchísimo. Y el tema de los emoticones también está muy bien. Para mí esto me parece como una emisión de radio en directo, ¿no? Donde estaba toda la audiencia escuchándote y de repente dabas un número de teléfono y la gente llamaba a ese número de teléfono y entonces podía compartir, ¿no? Hacer un poquito de tertulia o una pregunta o exponer de algo que has comentado, pues su reflexión, su aportación, y creo que esto pues le da bastante vidilla. Yo creo que esto es lo que a mí por lo menos me llama más la atención. Sé que aquí hay mucha gente que lleva mucho tiempo haciéndolo. Yo que está aquí, por ejemplo, lleva mucho tiempo haciendo esto en streaming, en directos, y vamos, como pez en el agua, yo disfruto mucho con él. Por cierto, que no sé si has oído mi último Linux Express, donde te agradezco muchísimo todo el trabajo que has hecho a la hora de compartir toda tu experiencia y sabiduría con Genio Linux. Ay, yo, ese corazoncito que acabas de poner de emoticono me ha llegado, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Y tú tienes mucha experiencia en esto del streaming y poco a poco yo voy cogiendo. Yo al principio me ponía muy nervioso y ahora, pues bueno, pues ahí vamos, intentando hacer lo que se puede, pero compartiendo mucho. Vamos a tener próximos encuentros con temáticas más específicas. Este es el primero donde he querido dar a conocer todo lo que es este servicio Jan, que creo que está muy bien. Y poco a poco se va uniendo más gente. Ya somos, bueno, aquí hay ya 15 personas, 14 en total, o sea que está muy bien. Recordemos que, bueno, yo he hecho directos en los que he usado plataformas privativas en las que la difusión es mucho más sencilla porque llega más gente, porque el protocolo que tiene activa a mucha gente que se haya dado de alta. Y no te creas que he tenido mucha más gente. O sea que estoy, vamos, contentísimo. Y aquí, vamos, cantando y con las castañuelas, como se dice por aquí. Muy contento. Entonces voy a pasar ya, a que la gente pueda comentar. Creo que esto es lo importante, que cada uno quiera. Entonces lo que tienen que hacer es, pues, levantar la manita. Dan clic lo que es a su a lo que es su nombre, perdón, y piden. Y si quieres, Richie, yo ya te veo por ahí, has silenciado el micrófono, y si quieres empezamos por ti, porque, vamos, tú de directo tienes bastante experiencia y no sé qué te parece este servicio, Jan. Bueno, primero un saludo, Juan, y bueno, gracias a todos los que están ahí en la audiencia siguiendo esta emisión, que me parece genial, ¿no? Esto de ir haciendo pruebitas cómo la comunidad, ¿no?, se va sumando y participando siempre, ¿no? Entonces, eso es algo de agradecer. Y pues nada, con esto de Jam, a mí me parece una pequeña maravilla, ¿no? Porque se ve que es un programa, digamos, sencillito, no tiene grandes complicaciones, no hay cosas que configurar, al menos, como decías hace rato, ¿no? Ponerte el nombre, imagen, si es que quieres, pero más allá de eso, realmente no necesitas nada para comenzar con una charla. Y pues creo que esto viene bastante bien, tanto para aquel que está, digamos, llevando el streaming, llevando la charla, la conferencia, lo que sea que estés haciendo. Y por otro lado, bueno, también pensando en pues los seguidores, ¿no? La audiencia que va a estar ahí, pues que no tienen tampoco nada que hacer, ¿no? Simplemente basta con sumarse para seguir la emisión. Y pues esto que decías, ¿no? De levantar la manita y hacer señas para decir, bueno, yo quiero participar. Y bueno, ya el que esté llevando la emisión será quien les dé paso, quien les preste el micrófono, los autorice, porque bien decías que cuando tienes esa libertad, digamos, como en una sala Jitsi donde todo el mundo se puede conectar, bueno, todos aquellos que tengan el enlace, obviamente, pues entran y si no tienen, digamos, las debidas previsiones, bueno, pues se convierte en una locura, ¿no? Con todo el mundo ahí hablando, y esto puede resultar bastante complicado, pero en este caso, como pues parece ser, hay más control, aunque también déjame decirte, Juan, que no sé por qué estoy aquí, y digo aquí arriba, en a tu lado, me refiero, no dentro de la audiencia, no sé por qué entré directamente, no sé si fue se haya guardado la configuración del enlace pasado y por ahí me haya quedado, no estoy seguro cómo haya sido. Efectivamente. Porque creo que tú en este momento tú no me metiste y yo entré y pude haber entrado gritando y diciendo barbaridades, que no fue el caso, pero bueno, ahí es un detallito, ¿no?, a tener en cuenta, que bueno, pues afortunadamente nos conocemos y bueno, sabías quién era y bueno, no tuviste que hacer ninguna maniobra ahí, ¿no?, para silenciarme o lo que fuera, y bueno, lo mismo, ¿no?, de optar por mutearme para no meter ruidos o cualquier cosa, ¿no?, y hacerte saber que bueno, estoy atento a la transmisión, pero me parece un servicio muy bueno. Lo único que no me gusta, y eso sí lo digo de entrada, es estos colores claros, que al menos yo para la vista me van muy mal. Y bueno, yo estoy hablando y ahí se ve alrededor, ¿no?, un circulito cuando hablo, bueno, ahí lo marca, pero es un gris muy claro. Entonces un gris muy claro sobre fondo blanco, pues como que no destaca, no llama mucho la atención. A lo mejor se busca la discreción, pero bueno, aquí con color naranja en el indicador este del micrófono, pues como que también no es precisamente lo más discreto, entonces como que ahí tendrían que trabajar un poquito la parte de la interfase. Y otra cosa que me gustaría, hablando de los emoticonos, pues es que por lo menos me gustaría un pulgar arriba, un pulgar abajo, porque hace rato que preguntabas sobre lo que se pensaba, ¿no?, respecto al tema de los chats, ¿no?, si estamos a favor o en contra. Pues el corazoncito a lo mejor queda claro, pero el resto, si yo quisiera decir que no, se complica un poco, ¿no? Entonces, que hubiera algo, un emoticono que te permitiera decir claramente no, sí y no, pues podrías hacer ese tipo de preguntas cerradas y sería fácil de responder, ¿no? Pero, pues, más allá de esto, creo que está muy bien trabajado y me llama la atención, al menos en cómo lo estoy escuchando, pues no hay lag, no hay retraso, no nos pisamos, entonces creo que esto viene bastante bien para sea el tipo de charla que estamos teniendo en este momento, o si quisieras utilizar la plataforma, por ejemplo, para grabar un podcast, creo que viene bastante bien, va muy, muy fluido el tema. Entonces hay una cantidad de perfiles que le pueden sacar mucho provecho a este tipo de plataformas, y pues partiendo, ¿no?, de esto que ya mencionabas, pues el tema de que al no requerir registros ni nada de nada, pues puedes mantener la privacidad pues con relativa seguridad, ¿no? Entonces esto creo que viene muy bien, así que pues eso es lo que quería comentar, Juan. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que, sobre todo, Richie, se te ven las tablas porque nada más entrar muteaste directamente, ¿no? Y eso es de mucha experiencia de hacer directo para no pisar, como has dicho tú, y bueno, y se nota. La verdad es que sí, hay varias cosas. Lo del naranja, la culpa es mía, porque como Podcast Linux trabaja con el naranja, yo lo cambié, pero se puede cambiar a el color a otro, el botón a otro color, y no pasa nada. Y sí es verdad que está un poquito, bueno, verde. Yo creo que no verde, hay algunas cositas de mejora. Está en constante actualización, pueden ver el GitLab. Todo esto lo voy a dejar yo en las notas del programa. Y es verdad que estamos además en un servidor que Jamf facilita para hacer pruebas. Entonces, cualquier cosa que tengamos aquí de incidencia lo cogeremos con pinzas en ese sentido. Primero, que esto todavía tiene mucho recorrido. Y segundo, que todavía podemos mejorar, ¿eh? Esto se puede personalizar bastante. Y sí, es verdad, el blanco, nosotros que trabajamos siempre con temas oscuros, a mí me ciega también. Y la edad no perdona. Y que también, bueno, hay muchas cositas, bueno, de la parte más estética que podría mejorar en ese sentido. Con lo de los emoticonos, con poner con una carita sonriente y otra carita a disgusto, pues o pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo, es verdad, porque solo, para que lo sepan los que nos estén oyendo en diferido, tiene 6 emoticonos, el corazón, el 100%, que está muy bien porque me 100% de acuerdo, la sonrisa con llanto, como que me estoy riendo a carcajadas, que está muy bien, la sonrisa con el típico sudor en la cara. Bueno, igual esos dos son muy parecidos. La cara de asombro y la cara de reflexión, ¿no? Con la manita en la barbilla, así como, bueno, reflexión. Está. Le faltaría alguno que podrían ponerlos. Yo creo que por poner algunos más tampoco íbamos a tener demasiados emoticonos en donde nos perdiéramos. Es verdad, pero bueno, poco a poco. Yo creo que aquí hay todavía mucho, mucho que trabajar. Y por ejemplo, una cosa que dijimos, el chat, pues yo tengo el corazón partido, siempre lo digo, con ese tema, porque el chat puede ser muy beneficioso, pero si entra un chat de un directo en otros derroteros o va tan rápido que el pobre que esté en el directo, pues no puede seguir prácticamente. Se pierde. Yo a veces veo a Yo-Yo y sigue y ya están a otro tema en el chat y el que está dando la charla está, bueno, con otro anterior. Es complicado, ¿eh? No hay término medio de si facilita o si se complica en ese sentido. Nada, muchísimas gracias, Richie. Si te parece, te voy a pasar, no sé si los que están en la zona de conferencia pueden pasar directamente, Richie. Mira a ver si le puedes dar a tu icono, a tu usuario y dejar o mover a la audiencia. No sé si lo tienes. Ah, sí, pues sí, porque acabas de pasar tú directamente y yo no he hecho nada. O sea que perfecto. Cada uno solicita con la manita y ahora si quiere, mientras voy hablando el siguiente, que levante la mano y que me diga con un corazoncito, mano y corazoncito, y así vamos viendo que quieren pasar aquí a hablar un poquito con la audiencia y hablar conmigo de cualquier cosa, ¿eh? Tampoco tenemos que hablar solo de lo que es Jam y lo que es bueno, los chats de audio. Aquí yo si me parece te voy a invitar. Sube para arriba, Yo-Yo, no te lo esperabas eso, sube para arriba. No me lo esperaba, no. Que he entrado, bueno, evidentemente porque me interesa todo esto y evidentemente por el grupo de amigos todos conocidos que vemos por aquí. Y tal y como he dicho en el grupo que la radio, quería decir mayormente que la calidad de audio, brutal, tanto la tuya como la de Richie. Ya os digo que yo llevo hablando años con vosotros en YouTube, en GC, aquí, allí, en Telegram. Nunca jamás he visto esta calidad de audio que ahora mismo tenéis en Jam, tanto tú como Richie. Brutal, ¿eh? Brutal con mayúsculas. Mi madre, pues me dejas asombrado porque la semana pasada, recuerda que tú también estuviste aquí, hicimos una pruebita, porque yo siempre vengo a los directos, no con todas, bueno, y necesitaba tener unas bajo la manga, por lo menos de experiencia. Viniste tú y tampoco funcionó muy bien ese día, ¿eh? La sensación. Brutal. Además, estoy grabando por mi cuenta porque he querido para luego ver qué tal se traduce eso en un grabador local en el sistema. Tengo la Yamaha, como he puesto en el grupo de la radio, lo tengo puesto en modo Lubac y creo que no retroalimenta, ¿no? Como si, por ejemplo, pasa en Moonbell, no tú no escuchas a ti mismo, ¿no? Tu retroalimentación. No, perfecto. Además, acabas de sacar, Yo-Yo, un tema que es muy interesante. Anteriormente, la alternativa que teníamos no era específicamente esta, era Mumble, ¿no? Con Mumble podíamos tener charlas, funcionaba como salas. Pero el problema que veía con Mumble, varios problemas, era: necesitas instalarte Mumble sí o sí o sí, necesitas tener, bueno, un servidor Mumble, aquí también un servidor Yam, eso no sería problema. Y bueno, a la hora el sonido, pues a veces daba chascarrillos, a la hora de emitir tenías que darle o tenerlo activo siempre o darle a un botón para emitir. Creo que Mumble, que está muy bien, yo no me meto con Mumble ni mucho menos, pero que para lo que queremos hacer nosotros, esto es más sencillo y es más efectivo. Yo he intentado hacer a veces algunas charlas para grabarlas a Podcast Linux con Mumble y he tenido que desistir porque la otra persona, no siendo una persona negada a lo que es el tema de la informática, pues no controlaba el tema de servidores Mumble, de cómo configurarlo, de cómo instalarlo, de cómo entrar, y esto es súper, súper sencillo. Pues yo agradecerte, porque yo también muchas veces grabo con gente que no quiere webcam. Y he usado muchas veces Jeezy, evidentemente la otra persona pues no pone webcam, pero sí tiene ahí pues el avatar, esto, lo otro, pues esto es mucho más fácil. Y ya te digo, y estoy por decirte que te escucho mejor ahora que en tu podcast, cuando te escucho desde el podcaster. Es que es brutal, y con esto, gracias a ti, gracias a la gente que me lo haya descubierto, no sé si Richie me lo ha descubierto también, porque Richie siempre me descubre muchas cosas. Así que para mí esto va a ser una manera de tener este medio pues para grabar mis audios, mis podcasts, con gente que no quiere enseñar la webcam porque no tiene esa inquietud. Así que de aquí, gracias por enseñarme este sistema. Bueno, la idea de Podcast Linux siempre es compartir experiencia y conocimiento, como tú lo has hecho en años y años y años con tu Salmorejo Geek. Y la verdad, bueno, yo estoy muy ilusionado con Jam. Vamos a ver hasta dónde llega. Tiene hasta un botón, esto sí lo quiere decir, que graba automáticamente desde lo que es el servicio, desde lo que es la página web. Todos los que están de audiencia podrían grabar. Con sus más y con sus menos, porque primero no pide permiso. Igual yo, que soy moderador, debería pedir permiso o yo inhabilitar o habilitar esa posibilidad. No lo hace. Yo estoy grabando desde Audacity. Yo me encuentro más tranquilo haciéndolo desde ahí porque siempre lo he hecho. Y lo que hago, estoy grabando mi voz en un canal y en otro canal recogiendo todo lo que es el sonido del escritorio para, bueno, si tengo en algún momento que mejorar algo porque hay un ruido, pues me gusta editar. Yo, lo que me oyes aquí mejor que en Podcast Linux, me da miedo, igual es que edito falta en la DUR y por eso me oye mejor aquí, o sea que no lo sé. Bueno, también es cierto que estoy escuchando con los auriculares de estudio, con los Sony, y normalmente el Podcast Linux te escucho desde el altavoz del iPhone, algunas veces desde los auriculares de los AirPods, pero bueno, auriculares Sony, una interfaz de audio buena como la Yamaha, aunque no le guste al señor Paco Estrada, y la Yamaha G06, la que tengo puesta ahora mismo, y nada, yo simplemente, si más gente quiere hablar, evidentemente no te quiero quitar aquí más tiempo aquí arriba. Nada, agradecerte. Sí, antes de que te vayas, Yo-Yo, quiero que digas tu experiencia de este tipo de servicios, porque tú empezaste prácticamente al principio con lo que es Clubhouse. Explícanos un poquito cómo es y qué diferencias ves con este, nada más por hacernos una idea. Hombre, Clubhouse, Clubhouse es que es un sistema, por ejemplo, que vas como diría yo, son salas ya hechas. Tú vas navegando por un directorio donde encuentras salas de audio que tienen su temática, pues esta de coches, esta hablando de telenovelas, esta. Tú puedes entrar en la que quieras como audiencia, puedes pedir permiso. Aquí en principio no hay ningún, digamos, directorio de sala donde tú ves los escaparates de las salas creadas. Luego, yo ya hace tiempo que me fui de Clubhouse, pero en aquel tiempo tampoco tenía mucho más de lo que tiene esto ahora, poder pedir permiso. Para hablar, levantar la mano, te podías tú simplemente bajar abajo la audiencia y creo que tenía poco más. Lo único que sí vi en Clubhouse, que eso no tiene nada que ver con el servicio, que cuando había algunas personas que cuando cogían un micro ya no te dejaban hablar y estabas tú media hora intentando decir algo, no te dejaban. Esperemos que aquí. Pero sí sé que Clubhouse ha ido evolucionando y ha ido metiendo cositas nuevas, pero hubo una serie de filtraciones de datos de Clubhouse y tu número de teléfono, que es cosa más seria, todo eso está ahí en la base de datos, y ya dije, mira, yo me voy de aquí, y me di de bajar el servicio, luego eliminé la aplicación y hasta el día de hoy, pero este servicio, evidentemente, aunque no tenga esa sala ya hecha, si tú vayas bicheando, ¿no? Pues te abres tu sala con tu gente, hablas de tu tema, echas tu rato, simplemente pues para hablar si quieres o simplemente también pues para grabar un podcast y yo lo veo más limpio y más mejor. Tal vez a nosotros también nos guste mucho la radio, ahora está muy de moda el streaming de vídeo, está pegando fortísimo, yo creo que nunca ha estado tan fuerte los directos de vídeo, estamos hablando de YouTube, también estamos hablando de otras plataformas que están a tope, es lo más de lo más. Yo creo que con mis alumnos, de lo que más hablan, es de los streaming que se ven por las tardes y todo esto. Yo creo que esto tiene la añoranza de la antigua radio, preservando la audiencia, que no tienes que salir, que estás ahí, no tienes que loguearte y que rápidamente pasas de uno a otro, que igual en Twitch, en YouTube, en los directos, eso no se puede hacer tan fácilmente, que también es lo bonito, lo dije al principio del programa, y a los que nos gusta mucho el audio, la radio, yo creo que esto, bueno, pues está muy bien para unos determinados eventos como este encuentro podcast Linux, o por si quieres debatir de algo y que la gente te siga muy sencillamente. Es que quiero insistir, tienes un navegador en cualquier dispositivo que lo tengas y ya puedes seguirte como audiencia sin ningún problema. Pues ahora que has dicho lo del audio de la radio, fíjate que yo esta mañana para probar el OBS Studio en el iMac he hecho un directo bastante largo en Twitch, probando OBS, configurándolo, cuatro cositas. Luego esta tarde he hecho un directo en mi canal de YouTube en Samurejo Geek, también con la webcam, con OBS, probando el iMac. Y he acabado un poco agobiado, porque la cámara al final agobia, y si no sabes desenvolverte como esta gente grande, como Ibai y toda esta gente, al final te agobia. Y yo poco a poco estoy volviendo al audio nuevamente, donde empecé, y esta herramienta Hum me va a venir de perla. Esperamos que no se sature cuando se masifique, cuando tú lo des a conocer, que tienen miles de escuchas por todos sitios, y que no se masifique, le pase como a Yeezy y la pandemia, que vinieron todos de golpe, pum, y no los pusieron, pero bueno, vamos a darle un voto de confianza. Yo creo que eso es la segunda parte, poder autoalojar nosotros el servicio y emitir desde nuestro ordenador, que se puede hacer, hay que hacer algún cambalache por ahí, que no es fácil, pero por lo que me cuentan algunos, tampoco es muy complicado. O sea que yo creo que voy a ir por ahí yo y ya yo controlo, porque claro, el servicio lo doy desde mi ordenador o desde lo que sea, algo que utilice como servidor. Y a ver si ahí también podemos, personalizar aún más la parte más visual para que sea fondo negro o para que, bueno, tenga algún aspecto un poquito más interesante a nuestras necesidades. Yo, un abrazote muy fuerte. Yo siempre lo digo lo mismo y lo voy a repetir. Agradecerte mucho porque yo siempre que tengo un problema y estoy en DendaGo y meto, lo segundo o tercero que sale es Salmorejo Geek. Y como siempre, todo lo que pones es sota, caballo y rey, haz esto, lo otro, soluciona. O sea que desde aquí, agradecimiento y valoración a todo tu trabajo dentro de GNU Linux y el software libre, que ha sido mucho y que todavía sigues ayudando a mucha gente en estos terrenos, a veces fanganosos, porque tú sabes que GNU Linux a veces complicado algunas veces, otro más sencillo, por ejemplo, contigo con tu salmorejo. Nada, yo simplemente hacía lo que me gustaba y me divertía, ya, lo que siempre he hecho sin otra intención. Nada más, más gente si quiere subir, yo me bajo para abajo y que otro se suba para arriba. Terminamos como empezamos. Pues mira, a ver, yo si tú mismo lo puedes hacer, hacer clic en lo que es tu usuario y... Aquí estoy viendo que si pico y me pone Leaf Stick, que supongo yo que será bajar porque hay una flecha que es para abajo. Exacto. Pues sí, es verdad, porque acaba de pasar. Si quieres, Ali, estás levantando la mano, no sé, la llevas levantado mucho tiempo, no sé si quieres pasar aquí a hablar, pon un corazoncito, y si alguien quiere pasar a hablar, veo mucha gente, Herbitios, Paco Estrada, José GDF, Calamarines, Slimbook, no sé quién será Slimbook, no creo que sea Mr. Slimbook, o sí, igual me sorprende, ¿eh? Nicolás, IO, David Marsal también, si quieres pasarte, Ali, y yo y Richie ya se han pasado, está F, está Saber, está Drew, está tú y Finn. Estos últimos nombres son los que automáticamente da lo que es Jam cuando entra. Te da un nombre, te da una carita, Calamarines quiere pasar a hablar, allá vamos. Y en este sentido, si quieren cambiarse los nombres por poner alguno más en consonancia con lo que quieran, perfecto. Y se pueden poner una imagen que viene bastante bien. Mira, ahí está Antonio, arroba iPod2. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a Calamarines arriba. Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juan. Y bueno, un saludo a todos y bueno, sobre todo darte las gracias por este montaje y todo el trabajo que haces, por el software libre y todo esto, todo este apoyo que nos brindas, sobre todo a la gente, bueno, como yo, que somos jovencitos, digamos, en Linux, que llevo un par de añitos. Y no de pelo tengo un poco menos, pero bueno, darte las gracias por todo el trabajo que haces y sobre todo a Yoyo, a Richie, a José, bueno, a Paco Estrada, a David Marsal, que es, bueno, está ahí, no dice nada, pero hace muchas cosas. Y bueno, y a todos los que estamos aquí, bueno, me parece, esta idea me parece fantástica porque es un poco como, a mí siempre me ha gustado mucho el tema de radio aficionado, ¿no? Uh-huh. Y nunca he tenido ninguna emisora ni esto. Y este Jam, ¿no? Me parece perfecto porque se asemeja mucho, ¿no? Al radio aficionado, bueno, pones tu icono, sobre todo es la voz, es lo principal, pones tu icono, no se te ve nada, si no quieres dar tu nombre, como por ejemplo yo, aunque ya me conocéis, pero bueno, que es fantástico, protege mucho la privacidad, es muy sencillo, entras, le das al link, entras y ya estás dentro y bueno, y muy bien. Muy bien, yo estoy muy contento con estos encuentros y bueno, encantado de estar aquí y muchísimas gracias por la invitación y nada, esto es lo que quería decir. Yo agradecido de tenerte aquí. Estuviste también la semana pasada, hicimos algunas pruebas. No sé si te da la sensación que va mejor hoy que la semana pasada, la verdad, porque yo le estoy oyendo a todos, pero perfecto. Sí, bueno, el audio, como ha dicho Yoyo, el audio me parece fantástico, o sea, la calidad es muy buena, muy buena. Me parece que no hay mucho, por no decir nada o casi nada de retardo, ¿no? De delay y la calidad me parece muy muy muy buena, muy buena. Me atrevería a decir de que bueno es una de las plataformas que dan más calidad de audio y muy bien, estoy muy contento. Sí. Muy bien. La verdad es sobre todo la facilidad que da. Mientras estabas hablando, Richie puso ese 100%, ese emoticono, diciendo, oye, estoy de acuerdo. Y te da una retroalimentación que es más complicada en otro sitio, ¿sabes? No sé si el chat, mira que digo el chat sí, pero también no sé si el chat no, porque puede ser complicado en algunos momentos hacer el seguimiento. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Sí, porque bueno, si con el chat, bueno, tienes otras opciones, puedes escribir también, y en vez de si no quieres subir a hablar, pues bueno, tienes otra opción de escribir. También. Pero bueno, también para el moderador también se puede volver un poco loco a la hora de recibir muchos mensajes y bueno, se le pueden acumular. A mí hay una cosa, bueno, ahora sí, estando arriba, sí que me pone el micrófono de encenderlo o apagarlo, pero en la audiencia no tienes esa opción, que bueno, está bien. Sí, sí, evidentemente, porque como no puedes hablar, claro. Sí, pero está bien, ¿no? Que no tener ese esa extra que no lo vas a utilizar. Yo creo que también ahí está muy, muy interesante, que seguirán afinando, ¿eh? Hasta hace poco, por ejemplo, el tema de grabar era una solicitud que habían puesto en los ISU de GitLab, en las comunicaciones de mejora que hay en el Git de GitHub, de GitLab, perdón, y lo implementaron. Entonces yo creo que hay muchas otras cosas que poco y poco irán mejorando. Yo sí he hecho en falta tener un poquito más de control el moderador, ¿eh? Tiene la típica ruedita arriba a la derecha, la tengo yo aquí, donde sí puedo controlar muchas cosas, pero me gustaría alguna más. Pero no sé, por ejemplo, cuando suba una persona, pues que empiece con el micrófono apagado y que lo pueda encender la persona. No sé, son ya pijadas, pero hoy me estoy quedando boquiabierto con la calidad de emisión que estamos teniendo y estoy viendo, por favor, Audacity, graba bien porque esto no lo podemos perder. Muy bien, la verdad es que me lo estoy pasando pipa. Y tenemos, permíteme, Calamarines, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, por 3, 15, 16, 17, 18, 19, contigo 20 personas. Ojo que 20 personas yo en emisiones en YouTube, cuando las hacía, cuestan, ¿eh? Yo no soy tan grande como algunos que también están por aquí y que era más fácil, pero yo me estoy sorprendiendo gratamente. Veo a José Jiménez, veo a algunos que no han cambiado el nombre, les animo si quieren a cambiarse el nombre por el que desean y nada más, estoy encantado, estoy disfrutando mucho. Imaginemos que en próximos encuentros ya hagamos temáticas con alguna pregunta, respuesta, hablar de un tema muy específico. Podemos sacar a dos personas que sean el centro de debate, pero después puedan subir algunas, como si le pasamos el micrófono en cualquier encuentro para que digan la pregunta y bajen otra vez a la audiencia. Podemos hacer muchas cosas aquí que creo que vamos a disfrutar mucho. Por lo menos yo estoy como, vamos, niño pequeño con zapato nuevo disfrutando mucho de este servicio. Sí, efectivamente, pues totalmente de acuerdo, ¿eh? Y bueno, muchísimas gracias, bueno, me vuelvo a repetir otra vez y nada, a seguir disfrutando que estos encuentros que no sean, que sean más frecuentes y perfecto, y así podemos charlar y hablar de los temas que nos gustan y bueno, todo este tipo de cosas, que es muy, muy gratificante, ¿vale? Al final, lo importante, siempre lo diré, son las personas en el software libre. Ni el código, ni los dispositivos, ni las máquinas, ni las marcas. Aquí lo grande lo hace la comunidad que somos cada uno de nosotros y nosotras. Y aquí, bueno, el disfrute es siempre conocer la experiencia y ayudarse entre unos y otros, que creo que es lo importante. Calamarines, un abrazo fortísimo. Muchísimas gracias por pasarte otra vez por aquí. Y estamos en contacto. Voy a hablar contigo de algunas cosas también, a ver si en próximos encuentros Podcast Linux también puedo tener tu presencia, como dice la canción. Pues muy bien, pues encantado de ayudarte en lo que pueda y nada, y muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte a ti y un saludo a todos, ¿vale? Vale, perfecto. Venga. Pues ya venga. No sé cómo bajarme para abajo. Muy sencillo. Ahora, venga, hasta luego. Hasta luego. baja para abajo, sube para arriba con yo-yo y baja para abajo con calamarina. Estoy disfrutando, yo, perdón, igual que me excedo un poco en las risas y todo esto, pero es que estoy muy, muy contento. Y de mismo contento me estoy poniendo porque veo que David Marsal está levantando la mano. Ali, te voy a subir, David Marsal, y voy a ver si Ali lo subo también. A ver si se quiere hablar Ali, porque Muy buenas, David, ¿cómo estás? Pues disfrutando mucho, solo que estaba desde detrás de la barrera cambiando pañales, dando biberón. Y digo, no quiero irme sin saludarlo y darte la enhorabuena, porque la verdad es que esto está muy bien. Sigue apostando por software libre y demostrando que se pueden hacer cosas muy interesantes con software libre. Súper interesante. Tenemos también en la palestra, además de David Marsal, en la zona de los oradores, tenemos a Ali. Pero no sé si querías decir algo, Ali, o has levantado la mano y no. Desde que quieras, habla y no te cortes en poder hablar y compartir lo que necesites. David, yo estoy hoy encantado, no lo siguiente. Esta noche me voy a tomar una cenita con Marta, disfrutar de un buen vino y decirle, oye, qué buen rato he pasado hoy y qué sencillo que es. Lo que quiero transmitir es eso. Es verdad, David Marsal, que muchas veces, y lo dije al principio del programa, antes utilizaba los servicios y me daba igual. Yo lo utilizaba a ver si está bien o mal y, o sea, todo lo mío. Ahora, lo segundo que hago, primero es mirar el servicio para tener información y lo segundo es mirarle la licencia y que sea una licencia afín con mi filosofía del, bueno, potenciar el software libre. Hay tanto por ahí, tú y yo hemos hablado de esto, hay tanto por ahí que es software libre, que nos va a dar el servicio que necesitamos, que no es por menospreciar a otro tipo de software, pero que comparte una filosofía que merece la pena compartirla y hablar de ella. Y que detrás de ahí hay tantos desarrolladores y desarrolladoras que están apostando fuerte por el software libre, que creo que merece la pena indagar un poco y compartirlo. Cada vez que encontremos algo de esto, hay que decirlo a los cuatro vientos, hay que compartirlo con la gente, hay que divulgarlo y, bueno, mi pequeño granito muy modesto de arena es para que la gente se dé cuenta de que, bueno, que esto funciona muy bien y si quieres algo tan específico como esto por la necesidad que tienes de contar algo, que haya audiencia y que haya gente que hable y no se mezclen unos con otros en el tema del audio, unos escuchen y otros hablen y escuchen a la vez, yo creo que esto está fenomenal. Sí, yo creo que la moraleja es, si buscas un poco en software libre, es muy probable que encuentre. Y con esto os tengo que dejar. Ha sido un placer. Escucho el final en el podcast. Un abrazo muy grande a todos, que la verdad es que tiene aquí un plantel que da gusto verlo. Un abrazo. Venga, un abrazo para ti también, David, que está muy metido. Corazoncitos de Slimbu, de Richie. Por ahí hay muchos corazoncitos. La verdad es que, David, eres un crack. Para mí te tengo mucho, mucho aprecio y mucho cariño, lo sabes bien. Por tanto, que ayudas a toda la gente y nunca pierdes la sonrisa. A mí me parece que eso es espectacular. Yo a veces pierdo la sonrisa, ¿eh? Hay días que me cuesta, ¿no? Algún roce, algún problema y tal. Y en esto, bueno, me cuesta. Bueno, yo veo aquí, permítamelo, respetando a todos los que están en la audiencia. Veo a Paco Estrada, que quiero hablar. Veo a Slimbu, que no sé quién es. Igual es alguien de Slimbu, igual no. Pero veo a un tal Marcos, que no lo sé, José Jiménez, si lo tengo controlado, que si quieres pasar, cuando quieras. Jesús también está, pero tengo aquí a Víctor HSK, que si es Víctor HSK, vamos, te pediría, por favor, si puedes y quieres, hombre, también está el AF, muy buenas el AF. Víctor, si tú quieres, vamos para arriba, Víctor, y a ver si te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, no sé si me escucháis. Se te escucha bien. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, la verdad es que llevo un rato en Firefox intentando escuchar desde este enlace y no podía, hasta que no entraba en Chromium y ahora veo que sí, que se están diciendo cosas y yo sin enterarme en Firefox, no sé. Últimamente tengo Firefox que me falla mucho. Bueno, pues mira, yo estoy emitiendo desde Firefox y la verdad es que siempre me ha ido bien. Es verdad que la semana pasada en la prueba hubo gente que se quejó un poco de que no le iba bien a la primera en Firefox. Normalmente, si vuelves a refrescar y entras de nuevo en la sala de Jam, suele solucionarse, pero sí hay algunos problemitas. Lo que pasa es que hoy, Víctor, me está sorprendiendo la calidad con la que se oye, porque esto no es normal. La semana pasada terminé saliendo de aquí diciendo, mi madre, menudo jaleo me voy a meter este sábado, porque no la tenía todas conmigo, y hoy estoy disfrutando de lo lindo. Y sí, tener... se oye muy bien. La verdad es que igual el problema es de, vamos, el problema, el problema con escuchar es de mi navegador, porque tengo varias configuraciones cambiadas y varias cosas, igual alguna de ellas impide que se escuche este, no sé, algo así, supongo. Pero vamos, se escuchaba muy bien y todo, escuchaba a David Marzal, que es cuando ha entrado ahí un poco y bien, muy bien todo. Si me lo permites, Víctor, tú siempre has sido muy, muy cuidadoso con tu privacidad. Normalmente creo que nunca has enseñado una foto tuya. Cuando estuviste conmigo lo hicimos sin cámara. Suelo pedir siempre a la persona una foto para ponerlo en el título, en lo que es el episodio, la imagen del episodio. Me dijiste que ibas a dar a otro por privacidad, lo cual respeto y valoro muchísimo. ¿Y qué te parece esto, Jan? Que respeta mucho y por eso has entrado sin problema y ahora has subido a la palestra porque ves que respeta tu privacidad, o no sé, es que me acaba de llamar la atención. Sí, lo de la imagen pública, no me gusta dar mi imagen pública, ¿no? Es algo que no me gusta. Y bien, ¿no? Lo otro, la verdad es que este sistema no lo conocía, este Jan Systems este, la verdad. No sabía que existía esta cosa. Jan es el servicio y Jan.System es el servidor para hacer pruebas que lo está poniendo Jan System, que es la empresa, para hacer pruebas. Pero fíjate que para hacer pruebas esto está fenomenal. Y con un Docker se puede autoalojar. Juan Antonio la semana pasada lo hizo desde su ordenador mismo y empezó a probarlo y dice que iba bastante bien y tenía configuraciones extras que no tienen en este servidor de prueba. O sea que esto es cuestión, lo digo ya para todos los que nos oyen, meterle bastante manos lo que sepan, sacarle, exprimirle el jugo, porque creo que puede ser bastante interesante para algunos eventos. En especial, creo que puede ser muy bien. Sí, sí. Pues yo antes, ya te digo, como no oía nada, le daba al botón ese de levantar la mano y tal. Digo, a ver si es que tengo que darle aquí para oír. Igual, a lo mejor he interrumpido algo por el mientras estabais diciendo cosas. Así que ha sido un poco de inexperiencia por mi parte, pero vamos, la interfaz es súper sencilla, súper claro y funciona súper bien, es por lo que parece. Pues nada, Víctor SK por aquí, pasen por el blog, no se lo pueden perder. Y nada, yo te sigo mucho y mira, pues si te parece y no te importa, te pongo tarea. Tienes que hablar de este servicio en el blog ya y compartirlo. Sí, sí. Bueno, me tengo que enterar un poco más de cómo va la cosa, pero sí, sí, es algo para lo que dices tú, para difundir y para dar a conocer, porque igual que no lo conocía yo, pues mucha gente no lo conocerá, pero bueno, está muy bien, la verdad. Así que nada. Sí, ¿desde dónde estás conectándote tú? ¿Desde un ordenador? ¿Tienes micrófono o es con el micrófono del portátil o del ordenador? Sí, es el portátil, desde el portátil, que es el dispositivo que tengo. Perfecto, perfecto. Es para que vayamos sabiendo y la audiencia también tenga en cuenta que se puede hacer. A ver si alguien lo hace desde algún móvil, desde algún celular, para ver las diferencias también, invito a la gente que puedas estar escuchándonos ahora en directo para ver las diferencias. Oye, Víctor HSK, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Para mí todo un honor. Te tengo muy, muy alta estima. Bueno, no es para tanto. El siempre es un placer hablar contigo porque eres un gran divulgador y que ha llevado el software libre, Linux, GNU Linux y todo a muchos sitios con la labor de difusión que haces. Entonces, yo sigo dándole a la tecla, pero veo que el futuro es el podcast y todas estas cosas que se hacen. Y bueno, ahí tienes un papel importante junto con José Jiménez, que está ahí con el 24H y todo esto. Y bueno, pues Yo soy más de seguir dándole a la tecla y juntar palabras. Bueno, pues a mí me gusta y a mucha gente te puedo asegurar que le gusta. O sea que sí, así. Bueno, un abrazote. Y Un abrazo a todos. Y nada, ya estaremos en contacto en algún otro momento. Pues seguro, bueno. Sara. Sí, igual que la escucha. Perfecto. Si quieres le das a tu al botón tuyo y ahí baja, o si quieres te bajo yo, como tú quieras. Sí, aquí le doy ya. Bacho. Hasta luego. Hasta luego. Pues esto está muy bien, la verdad es que está yendo muy bien. A ver, mano arriba y corazoncito para el que quiera pasar aquí y hablar un rato. A ver, estás tri... corazoncito, necesito mano arriba y corazoncito para saber que... Porque hay algunos que se le ha quedado ahí y parece que no le funciona. Ah, pues venga, tri... vamos para allá... Ya estás arriba. Muy buena. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, me llamo Juanjo, no sé exactamente cómo salgo, pero bueno, soy completamente noob. Simplemente estaba escuchando el podcast de casualidad porque he visto el enlace en Twitter de Yoyo, que lo ha enlazado. Y bueno, soy seguidor de Yoyo, soy seguidor de, bueno, de la gente que sabe. Pero yo soy un completo noob y como habéis pedido a alguien para probar a ver cómo se escuchaba desde el móvil, yo estoy conectado desde el móvil. Entonces, pues eso, para decir que se oye estupendamente bien y que funciona estupendamente bien. Pues me alegro mucho. Mira, ¿qué plataforma tienes de móvil? ¿Tienes Android? ¿Tienes iPhone? Estoy con Android, con un Pixel 5. Vale, ¿y qué navegador estás utilizando para conectarte? El que viene por defecto en el Pixel, creo que es Chrome. Sí, es el Chrome. Sí. Muy bien. Y, hombre, ahora igual no lo vamos a hacer porque te voy a perder, pero quiero hacer una prueba, no sé si la has hecho ya, que es cuando tenemos nuestro móvil, nuestro celular, y lo dejamos con la pantalla, desactivamos la pantalla que se queda en negro, y si se puede seguir oyendo el audio o se pierde, que eso también me interesa. Pues si quieres lo pongo a negro y probamos. Pues si no, pues ya lo vuelvo a poner y ya está. Nos la jugamos, ¿no? Venga, hombre, vale. No, vamos a hacer una cosa mejor. Ahora te voy a pedir cuando bajes que lo pongas en negro, porque igual sí, el sonido de salida sí vas a tener y me vas a escuchar, pero yo a ti no cuando pongas la pantalla y la inactives. Lo que hacemos, si te parece, si mando corazones, si se oye bien, corazones. Ya deja 5 o 10 segundos y se oye bien, lo activas y mandas corazones y ya la audiencia se queda tranquila y todos los que nos están escuchando desde Podcast Linux, desde el podcast, de que también funciona así, porque yo creo que, por ejemplo, para ir, digamos, conduciendo y quieres escucharlo, por ejemplo, o estás haciendo deporte y, bueno, quieres desactivar la pantalla del móvil, evidentemente, para no tenerla ahí, que no ningún toqueteo pierda lo que es eso, pues yo creo que es muy interesante también, que a veces tenemos problemas al respecto. Pues perfecto, simplemente dejar constancia de que con el móvil se escucha, vamos, maravillosamente, como... vamos, me ha sorprendido, por eso he entrado y he alzado la mano para corroborar que se oye estupendamente y que no hay ningún problema y que me ha sorprendido el funcionamiento de esto, de esta aplicación. Así que, pues nada, si te parece ya lo dejo y si sigo escuchándolo bien con pantalla en negro, mando algún corazón para que la gente sepa que, por lo menos en Android, se escucha perfectamente y va fenomenal. Pues encantado, te lo agradezco muchísimo, la verdad. Bueno, yo creo que... Un placer. Yo creo que estas cosas, yo creo que Tux se ha apiadado de mí y como fue un desastre lo que fue la mención en directo de Pertub, que se perdió, que eso... Pues hoy se está acordando de mí y me está haciendo una ayudita y hoy la verdad está saliendo de esto de fábula. Sí tendré que hacer algunas mejoras porque yo no sé si la audiencia oye... Esto es evidente, ¿no? Algunos que entran con el sonido más alto, otros con el sonido más bajo. Yo esto todo lo voy a solucionar en edición porque, bueno, voy a hacer comprimir todo el sonido para que se oiga más o menos al mismo volumen, tanto los que entran a aportar conmigo aquí en la parte de los oradores, como yo mismo, y así, bueno, en el podcast el audio se escucha mucho mejor. Eso sí lo voy a hacer. Había más gente, si quieres ya te voy vale. a bajar, te voy a bajar. Venga. Yo. Venga, muchísimas gracias porque me están dando bastante, bastante información al respecto y creo que esto va a venir muy, muy bien a toda la gente a la hora de saber cómo funciona este servicio Yang. Si no funciona, en vez de corazoncitos, pues pone, mira, corazoncitos a tope, pues sí funciona. Y yo creo que esto está muy bien para ir en coche, para ir caminando con el móvil dentro del bolsillo sin problema. Pues apago la pantalla y sigo escuchando porque se sigue escuchando el audio. Por lo menos esto funciona en lo que es Android y lo que es Chrome. Tendremos que probarlo en Firefox, tendremos que probarlo en otros y ver la posibilidad. Pues bueno, pues llegamos prácticamente a la hora, que siempre es, bueno, yo creo que la duración que a mí me gusta más. José Jiménez, venga, vamos para arriba, sube para arriba. A ver. José Jiménez, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿se escucha? Perfectamente, se te escucha de fábula. Como estabas preguntando por Firefox, es que yo estoy ahora mismo con Firefox en esta sala. Ah, muy bien. Tú estás en Firefox con un ordenador, ¿verdad? Sí, con un ordenador, sí. Esta vez con un ordenador. La otra vez con el móvil no funcionaba. Hombre, estabas en exteriores y es normal que no tenía auriculares, supongo yo, ¿no? Estabas. Sí, sí, sí, no, estaba con unos cascos Bluetooth. De hecho, cuando me cambié a, no sé si te acuerdas, me cambié a Chrome y ya funcionó en Android sin problema. Pero en Firefox no me funcionó, no te escuchaba. O no, o creo que tú no me escuchabas a mí, me parece. O al contrario, no me acuerdo. Uh-huh. Bueno, José Jiménez, tú organizas muchos eventos en los que, bueno, hay una audiencia que podría estar en directo, que tiene lo bueno de hacer estos eventos y también se puede grabar para en diferido, como voy a hacer yo. No sé qué te parece este servicio para, bueno, eventos como 24H24L, que dentro de poco va a tener su segunda edición. Bueno, a mí lo del chat me hace falta, sí o sí. Y bueno, yo no sé, ahora mismo con 20 personas, o como has dicho antes, 20, funciona bastante bien. Lo que sí es verdad que sí lo podía probar para el tema de la charla, que de hecho esta noche tengo una. De hecho estoy ahora mismo configurándolo todo. Y lo que pasa es que claro, en la charla era más, se veían las caras de las personas y aquí no hay opción de mostrar la cámara, ¿no? Solo es sonido, ¿no? Solo es audio, claro. Igual para eso ya necesitas un Gypsy que se amolda mejor ese servicio a esa necesidad. Es lo que utilizo. Pues nada, encantado de que estés aquí. También nos echaste una buena mano la semana pasada con la prueba y te lo agradezco mucho. Además que a mí me has echado una vez una cosa personal, un dispositivo que tuvo que venir de tu tierra y te metí en un embolado y tiraste para adelante y me facilitaste la posibilidad de tener un SIGPAC, un T440P, que me encanta ese portátil, le estoy dando mucha caña y gracias a ti, porque estaba buscando a alguien de tu ciudad y tú dijiste, mira, pues si yo soy de aquí. Y bueno, todo facilidades, José. Muchísimas gracias. Bueno, ahora tú me has ayudado a mí. Recuerda que ahora vas a participar en el evento que no te imaginaba que iba a participar. De 24H24L de programación. Sí. Y que me falló un moderador que creo que me contó que se le rompió el ordenador y no podía grabar. Y ahora vas a grabar de moderador un audio sobre microcontroladores, ¿no? Sí, de programación menos 5 de microcontroladores me llama mucho la atención y algo he bicheado, pero a nivel cero. Y para echar una mano para el tema de esto de eventos, que yo también he estado detrás de lo que es la organización de un evento y sé lo que se sufre, pues bueno, me comentaste si podía grabar y moderar una hora de lo que es el tema de microcontroladores y bueno, lo haré lo mejor posible que pueda porque controlo poco, pero le echaré bastantes ganas y seguro que nos los pasaremos bien y aprenderemos mucho. Además tienes dos participantes que me han comentado que son bastante, bastante buenos. Pues nada, será un disfrutar. Recuerden, 24h24l.org, ahí tienen toda la información de este próximo evento. Mira, ya que estás aquí, José, di fecha y así ya tenemos la publicidad hecha. El 11 y 12 de diciembre, igual que la edición anterior, de la misma estructura, 24 audios de una hora. Aquí posiblemente, bueno, posiblemente no, ya os lo puedo asegurar, habrá algunos audios que en el formato podcast, porque después de la emisión se dejarán en formato podcast, se distribuirá tanto por un feed como por algunos servicios de podcasting. Habrá algunos que serán con, digamos, con contenido extra, porque sí he dejado esta vez que se grabe una hora para la emisión, pero si desean charlas más, pues que se grabe también y digamos que se graban para diferenciar un poco el día de la emisión de, digamos, el formato podcast. Y si me permite, ya para acabar el spam, esta noche a las 10 de la noche tenemos una charla 24H24L. Además, es una charla un poco diferente porque en este caso la temática será el papel de la mujer en GNU Linux y tendré a tres participantes. Será a las 10 de la noche, tanto en el canal de 24H24L en YouTube, como, gracias a David Marsal, en Fediverse TV, que también está como un 24H24L. Así que si os interesa entrar en ese directo, pues a las 10 de la noche, horario español. Pues en UTC más 2, en horario España Peninsular. Allí lo tienen esta noche, se lo van a perder la gente del podcast porque yo lo emitiré el miércoles como siempre, pero ya lo saben, estén muy atentos. Voy a dejar el tema del evento también en las notas del programa y así nadie se lo pierde. José, un abrazote muy, muy fuerte. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. A ti. Pues bueno, si nadie más quiere subir, creo que ya llevamos una horita. Ay, Jesús, venga, para arriba. Y José, para abajo. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Aquí estoy viendo cómo está transcurriendo el podcast. Es bastante genial escuchar que tiene un buen audio, una buena claridad. Para aquellos que no sepan quién soy, soy desarrollador de un sistema operativo completamente libre llamado Apérbola Newcom Linux Libre. Y bueno, me da mucha emoción que las personas estén difundiendo bastante sobre el tema del software libre, ya que hay muchas personas que piensan que es una tontería usar software libre. Y estoy muy emocionado aquí, realmente. Está funcionando perfecto. Jesús, ¿de dónde te conectas? Yo ahorita estoy conectado desde Midori. Ya que en Apérbola Project tenemos nuestro navegador que se llama iWhistle Yuxpy, que no tiene soporte para WebRTC debido a problemas de seguridad. Tenemos otro navegador que se llama Midori. Tenemos tres navegadores, uno que se llama Midori, uno que se llama Other Browser y el iWhistle Yuxpy. Pero Midori tiene la capacidad de poder habilitar el WebRTC bajo un, diría como una especie de container, para evitar el problema de la seguridad de WebRTC. Entonces, desde ahí es donde estoy ahorita conectado. Muy bien, entiendo que estás en una laptop. ¿Y desde qué país nos estás, te estás conectando? Solo por saber, se me olvida. Bueno, los otros es que la mayoría los conozco y sé de dónde residen. A ti no te conozco. Claro, hay mucha información sobre mí en internet, está en la página oficial de hiperbola.info, pero así de manera corta, yo soy de Perú. Aquí son exactamente la 1:00 p.m. con 8 minutos, y bueno, desde acá, desde Perú, hay muchas personas que a veces me escriben, pero muy pocas son las interesadas en software libre. Realmente el tema del software libre en Perú no ha difundido demasiado, pero vamos, que ahí trato de siempre estar disponible para las personas para cuando quieren algún tipo de ayuda con respecto al software libre. Genial, pues nada, yo encantado. Estoy notando que no estamos teniendo mucho retardo con todos los compañeros y compañeras de América, porque hombre, en Europa y América, pues a veces, alguna vez se ha notado cierto retardo. Aquí tampoco lo notamos, o sea que me has ayudado mucho, Jesús, y bueno, agradecerte que estés aquí. Y nada, igual en próximos encuentros también te pido que comentes un poco más sobre esta distribución. Claro, pueden pasarse la página web de Apérbola Project, es apérbola.info. Aún no hemos lanzado la versión 0.4 de Apérbola, que es va a ser una versión bastante ligera. Lo único que podría decir el contratiempo es que no va a tener los escritorios que todo el mundo utiliza, como por ejemplo GNOME, KDE, XFCE, no van a estar disponibles. Esto ya es para un tema más amplio, para especificar por qué no van a estar esos escritorios, pero para aquellos que deseen utilizar el sistema operativo, los únicos escritorios que van a estar disponibles va a ser i3, WIM, mejor dicho, todos los escritorios que son manejadores de ventanas van a estar disponibles, OpenBox, esas cosas. Pero ya de decirles que nosotros hemos tratado de tener toda la paquetería lo más segura y libre posible, porque siempre hay problemitas con los paquetes. Pues bueno, aquí tienen una opción más de lo que son distribuciones 100% libres y échenle un vistazo si te parece. Contacta conmigo por correo, te puedes meter en podcastlinux.com, me pasas el enlace y entonces yo lo pongo en las notas del episodio, Jesús, y así la gente no se pierde. ¿Te parece? Claro, claro, claro, porque en los podcasts siempre hay mucha información y a veces es necesario pues materializarla en texto. Muy bien, pues nada, un abrazo muy fuerte a toda la comunidad del software libre de América, en especial la de Perú. No desfallezcas, Jesús, que hay mucha, mucha gente interesada. Lo que tenemos que también llegar a esa gente para que se den cuenta que el software libre hace un mundo mejor. Muchas gracias. Claro, ha sido un placer estar aquí. Pues nada, te paso a la audiencia de nuevo. Y creo que hay más gente por aquí, corazoncitos con manos hacia arriba, y sé que quieren pasarse a hablar. No sé si Paco Estrada, Storm está también ahí. Mi madre, Nicolás, ahora sí, que mucha gente con la mano arriba. Venga, Nicolás, muy bien. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va? ¿Se me escucha bien ahí? Se te escucha muy bien. Dinos desde qué dispositivo está conectado y de dónde. Desde mi computadora, desde mi PC, con Firefox. Uh-huh. ¿Y desde qué país te encuentras? Yo soy de Argentina. ¡Hombre! Bueno, justamente quería agregar que acá se escucha impresionante la calidad de sonido. Sin retardo de nada, es una joya. La verdad es que sí, hoy me está sorprendiendo mucho, mucho, mucho el servicio y esperemos que vaya mejor. Vamos a ver si autoalojándolo también disfrutamos mucho más y yo creo que esto es caballo ganador, por lo menos en los eventos que queremos hacer de encuentros donde la audiencia tranquilamente, ya lo está diciendo, puede estar con el móvil, con el celular apagado la pantalla y escuchando tranquilamente, y quien quiera subirse a lo que es la parte del micrófono, pues pedir, solicitarlo, venir aquí como tú, Nicolás, y hablar y comentar. Te lo agradezco muchísimo, la verdad. No, muchas gracias a vos por el espacio y bueno, vamos a estar más atentos a las siguientes podcasts. Porque es la primera vez que me puedo sumar y la verdad que está muy bueno. Acá en donde vivo no se distribuye mucho el software libre. Sí hay un grupo, pero es muy pequeño, y la facultad en la que estudio, yo estudio sistemas y la facultad prácticamente que no te muestra cómo utilizar software libre en sistemas, que es muy curioso. Así que bueno, siempre está bueno tener un poco más de información y comunidad más amplia. Pues nada, aquí siempre estará el Podcast Linux para sumar y aportar ese pequeñito grano de arena que es difundir cositas tan buenas, tan sencillas, pero tan potentes como es Jam y esta red social de audio donde por medio de salas podemos compartir cosas tan bonitas para mí, permítanme decirlo, como es esta horita que estamos disfrutando. Nicolás, un placer, y si te parece te paso a la parte de audiencia para que pueda pasar otra persona. Muchísimas gracias, un placer. Un placer. Pues nada, vamos con más gente. Storm, que está aquí. ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estamos? Juan, ¿cómo estás? Muy bien, hombre, te escucho ya de sábado por la noche, ¿eh? Disfrutando como no puede ser menos de lo que es el fin de semana. Bueno, en realidad estoy trabajando, estoy en la cocina ahora porque ya dejé los pasajeros, los comensales acaban de salir, entonces ya estoy en el comedor, en el restaurante, y acá en la ciudad de Cusco, en Perú. Y nada, perfecto, perfecto, se te escucha perfecto, espero que a mí también. Esto va increíble, increíble. Y estoy en el celular con Firefox. Pues mira, celular con Firefox. Android, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Pues sí. Lo tenemos en cuenta de que va funcionando con varios navegadores y que, bueno, pues que yo estoy viendo que esto ya va asentando y es un servicio muy, muy a tener en cuenta. Fede, un abrazo muy, muy fuerte y cualquier cosa, ya sabes, estamos por aquí porque también nos interesa que en próximos encuentros Podcast Linux se sume gente como tú. Para lo que necesite, Juan, chicos, ahí todos los que necesiten, cuando vengan acá, ya saben, el almuerzo va por mí. Así que un abrazo y nada, un enorme placer escucharte. Muy bien, venga, te voy a bajar otra vez a la audiencia, si me lo permite. Y bueno, vamos a tener a más gente. Paco, yo no sé si quería subir, sube para arriba o sube para abajo. Creo que Yoyo nos está vacilando por detrás. Yoyo quiere subir y voy a subir a Paco Estrada, a ver qué le pasa. Yoyo, ¿sube o...? No, mira, yo casi... Ya es que como llevas un rato comentando una cosa y yo te lo he dicho por el grupo de radio, pero evidentemente tú estás ahí atendiendo al grupo este que comentabas antes lo de los niveles de audio. Era para decirte que todo el mundo que ha subido está perfectísimamente nivelado contigo. Todos salen al mismo nivel, saliendo de móvil, saliendo de laptop o saliendo de un equipo ya más potente. Todos igualados. Genial. Y Paco, yo no te entendí bien o levantabas las manos pero no ponías el corazoncito y me tenías ahí en un bilu que igual me está escuchando y no está... No sabía si levantar la mano o poner el corazón. Digo, bueno, voy por lo menos a saludar, a darte la enhorabuena por la iniciativa, por entrar a enseñarnos esta herramienta, por lo menos a mí y a muchos de nosotros, tal como están diciendo los compañeros, desconocida, y a darnos otro punto de encuentro de este montón de cosas a las que Juan Febles nos tiene acostumbrado a meterles mano para darnos a conocer el software libre. Una herramienta que me ha gustado, Juan, está... Bueno, ya sabes que yo de tema de vídeo, poquito, casi nada, lo que hay por ahí siempre ha sido todo podcast y muchísimos años en radio, así que el hecho de que sea sonido, pues me encanta. Es una herramienta bastante intuitiva, bastante simple, con dos cositas que me has dicho, pues ya estaba uno aquí, solamente usar navegador y habrá que dejarle, ¿no?, un poquito de tiempo, pues para que se vaya puliendo. Eso sí, lo que sí animo a todo el mundo, y yo creo que a todo desarrollador le gusta, es que la gente entre, en este caso en GitLab, y dejen las referencias que tengan a los desarrolladores y puedan dejarles pues algunos apuntes que crean que sean de su interés, porque así es como hacemos también desarrollar el software libre. Eso de entrar en un lado para decir, vaya pip, hago el pitido, pues eso aporta poco, aparte de ser una palabrota, pero que tampoco aporta, ¡ay, qué bonito, qué chulo! Bueno, anima, pero ya está. Lo que aporta quizás es dar una opinión pues de lo que se ha notado, de los fallos o de lo que uno quisiera que se implementase, que a lo mejor los desarrolladores no lo van a implementar, ¿no? Porque no era su plan. Dicen que no quieren chat, pues no quieren chat, pues pero a lo mejor simplemente si hay 20 o 25 que se lo escriben, pues pueden decir, pues oye, pues sí, ¿no? Así que se anime la gente, como siempre en cualquier desarrollo de software, a comentar educadamente cualquier tipo de cosa a los creadores de Jamf, y la herramienta pues me ha encantado. Enhorabuena por las dos cosas, Juan, por dármela a conocer, porque me gusta, y por la iniciativa de este encuentro, que aparte de servir para probar la herramienta, pues supongo que tal como lo estás enfocando, pues servirá de punto de encuentro para que se puedan entrar o podamos pasarnos cuando podamos, claro. La semana pasada no fue posible, pero bueno, cuando nos podamos, aunque sea un ratito, y ahora me tengo que ir casi, aprovecho casi estar aquí arriba para decir adiós también, pero echar un ratito con los amigos del amantes del software libre, y ahí pues cuando haya que dar una opinión pues y se pueda darla, y si no, mientras tanto estará ahí muy calladito escuchando, que aquí se aprende un montón. Vaya plantel que tienes aquí abajo como audiencia. Y yo aprendo mucho de ti, Paco, ¿eh? ¿Verdad, Yoyo? Que aquí habla Paco y nos deja todo enmudecido, ¿eh? Y lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, porque sabes que valoro mucho eso. Tengo que aprender yo también a tener esa facilidad de comunicar. Yo también la tiene, y mucha gente por aquí también la tiene. Y yo poco a poco creo he mejorado, porque antes era un desastre. Y vamos. Cada uno se expresa a su modo, cada uno tiene una manera de enfocarlo, ¿no? y de explicarnos las cosas, y eso también enriquece. La misma cosa explicada por dos o tres, cada uno a su manera, pues también te da puntos de vista y te enriquece, ¿no? No solamente aportar cosas distintas, sino la misma cosa vista desde diferentes puntos de vista. Eso enriquece mucho también, ¿eh? Yo estoy seguro que si el software libre cotizara en bolsa, cada vez que Paco hablaba, subía las acciones, pero... me está poniendo de Bitcoin o algo de eso. Mira, pues ya varios han puesto el emoticono de 100%, ¿eh? O sea que, Yoyo, lo que estás diciendo, muchos de los que nos están escuchando en directo, aquí en Jam, pues sí, están bastante de acuerdo. Y alguna sonrisita también de algún otro. Pues nada, muchísimas gracias, Juan, por lo que te decía, por descubrirnos esta herramienta, por dejarnos este ratito de poder compartir con los demás. Y ahí estaba yo agazapado hora y pico, que se me ha hecho nada, aprendiendo de lo que cada uno tenía que contarnos, y de, bueno, ya digo, hoy la prueba de esta herramienta, pero seguro que otros días podremos ir hablando de otros muchos aspectos que nos van a enriquecer, que nos van a hacer compartir cosas que bueno, que uno se va encontrando por ahí por el camino y que gusta compartir con esto, que es una de las grandes cosas que tiene el software libre, que es la comunidad, la sana comunidad del software libre. Y lo que decía, aprovecho porque llevan un rato llamándome, me tengo que despedir y os tengo que dejar. Termino escuchando el resto ya en el podcast. Venga, un abrazo, Paco. Yo, muchísimas gracias de nuevo por esa puntualización, para que nos quedemos todos los que estamos en directo y los que nos están oyendo en el podcast bien claro que Jam funciona, que esto le podemos sacar mucho partido, que la calidad de audio a mí me está sorprendiendo hoy muy gratamente, y que seguiremos con próximos encuentros, porque yo creo que esto es la salsita de Podcast Linux, poder compartir en directo, poder conocer a gente, también seguro que muchos proyectos y servicios que se pasen por aquí, y al final tener un momentito para sonreír, disfrutar y pasarlo en grande. Yo también te agradezco mucho que hayas estado en toda la misión aquí y también me hayas pasado también por lo que es Telegram, también varias aportaciones, porque me ha facilitado mucho. Sí, yo decir que, como te dije antes, he grabado un bastante minutos de la charla para luego comprobar la calidad. Como sale con muchísima calidad, aunque el audio viene comprimido por internet, me está sorprendiendo, repito nuevamente, y lo que grabas en el local que viene internet sigue teniendo la misma calidad. Y sería una cosa que preguntaras a la gente que se conecta de móvil, si se le calienta el móvil, porque sí me ha comentado alguno que estando escuchando en el móvil desde Jam se le pone el móvil un poquito caliente. Pues bueno, igual que si nos están escuchando en directo, el que nos esté escuchando en móvil, que lo toque y mira a ver. Y bueno, ponemos 100% si se pone muy caliente, y si no, ponemos la de duda esta que sale ahí. Falta algún emoticono, la verdad, para poner cierto falso, manita arriba, manita abajo, pero bueno. Pues mira, aquí ya creo que fue... El iPhone se calienta, sí, te confirmo que los iPhones se calientan. Algo malo tenía que tener respecto a Android. Que es que no usa software libre y por eso le cuesta. No, pero los iPhone con todos los servicios de web RTC de estos se suelen calentar escuchándolo del navegador. Bueno, ya un usuario de la audiencia nos acaba de decir que no con emoticones y san un corazón de lo que ha dicho yo entiendo yo, si no más corazones que se recalienta san tu móvil o tu celular, pues pon muchos corazones y así nos quedamos más tranquilos. Yo, un abrazote y muchas gracias por todo, la verdad, por todo. Venga, igualmente, chao. Pues bueno, llevamos un tiempo, la verdad, los que me siguen saben que me gusta hacer episodios de una hora, pero no he querido cortar. Va a salir un poquito más larguito, pero creo que es muchísimo más enriquecedor. Esto va a ser el previo a muchos encuentros. De vez en cuando organizaré uno que lo pondré como episodio para la gente que no lo pueda seguir en directo, pero aquellas personas que sean en directo ya ven que esto funciona de maravilla, que lo puede seguir, puede estar planchando, puede estar caminando, corriendo en coche, da igual. Esto funciona y funciona muy bien. Te voy a dejar en las notas del programa absolutamente toda la información para que no te pierdas. También su GitLab para, si tienes conocimientos y experiencia, también puedas autoalojarlo y así nos vayas diciendo, oye, esto funciona mejor, peor, y si alguien ya me echa una mano a mí, agradecido 100%. Entonces sí le doy yo al corazoncito aquí a los emoticonos. Pues nada, todo llega a su fin, llega este episodio también, y recuerda que todo esto tiene licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0. No voy a poner música Creative Commons. No sé si voy a editar mucho o no algunos de celulares y de móviles que se oye un poquito raro. Me lo voy a pensar estos días. O lo pongo todo así en crudo o edito un poco para que se escuche mejor en el podcast y así lo puedas seguir con más fidelidad y no sea un sonido que cueste mucho. Vamos a recordar a los oyentes de nuevo que este podcast también se aloja a su vez en GitLab como Yang, un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido creativo. ¿Cómo? Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Pásate también por las notas del programa o ya lo sabes, podcastlinux.com, y ahí tienes toda la información. Gracias a todos los que se han pasado por aquí. Ahora mismo hay 13 personas directamente, pero llegamos a un pico de 20 personas. Para mí eso es brutal. Me lo he pasado, vamos. Feliz no, lo siguiente, hoy voy a dormir muy bien y quiero darte las gracias porque te siento muy ahí y eso también me hace muy feliz. Corazoncitos salen también, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, escucha y atención, siempre lo diré. Lo noto mucho y sé que así hacemos algo más que un podcast, porque creo que esto es algo más que un podcast, es algo más, porque tú eres parte de él. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy, muy, muy fuerte. Últimamente lo estoy repitiendo mucho. Cuidémonos mucho con el tema del bicho que todavía sigue por ahí, ¿eh? Y hagamos lo que más nos gusta. Compartir software libre y ser un poquito más felices. Venga, chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del ñu y el pingüino.